No todo es correr, con José del Val. Practica deporte, pero sin riesgo. FLM Radio. Hola, queridos oyentes. Bienvenidos al programa de la FLM Radio, No todo es correr. Os saluda José del Val. En No todo es correr vamos a tratar las dudas que tengáis de la práctica deportiva, tanto para expertos como para principiantes. Vamos allá con la pregunta de hoy. ¿Qué es una rotura fibrilar? La rotura fibrilar es la lesión del tejido muscular que va acompañada de hemorragia, producida por la rotura de los vasos sanguíneos que recorren el músculo afectado, provocando un dolor muy intenso que impide contraerlo. Puede suceder por una elongación, que es exceder al músculo más allá de su capacidad de estiramiento, por una contracción brusca o por realizar un esfuerzo superior a la capacidad de resistencia. Hay tres tipos de rotura fibrilar. Tipo 1, que son leves y la recuperación estimada es de 8 a 10 días. Tipo 2, que es la lesión moderada, con una recuperación de 2 a 3 semanas. Y por último, las de tipo 3, consideradas como graves y tardan en recuperar de 3 a 4 semanas. Popularmente, también las podemos clasificar en parcial y total. Parcial es la rotura de algunas fibras musculares, no de todo el músculo. Y total es la rotura de la mayoría de las fibras musculares y en algunas ocasiones esa rotura total requiere cirugía. Los síntomas más característicos son el dolor repentino, agudo e intenso pero momentáneo, acompañado generalmente de un hematoma. En los casos más graves, con rotura total del músculo, se produce un hematoma muy extenso e inflamación más pronunciada, que inmoviliza la región afectada, que se experimenta como una parálisis temporal, una contractura del músculo vecino a la lesión. Si el dolor es muy intenso, puede aparecer un componente de shock, aunque es poco frecuente, con mareos y sudor frío. El tratamiento normalmente incluye reposo. No se deben hacer actividades que causen dolor. Si el andar normal duele, se debe reducir su duración. No se deben practicar deportes hasta que el dolor haya desaparecido. Colocar frío en el área. Se puede aplicar hielo en el área dolorida de 15 a 20 minutos 4 veces al día, durante varios días después de la lesión. No se debe aplicar el hielo directamente en la piel para evitar que se extienda el hematoma y reducir la inflamación. Tomar medicamentos antiinflamatorios que ayuden a aliviar el dolor. Con el paso del tiempo, para saber si el músculo se ha recuperado y evaluar si hay dolor, debemos suspender la ingesta de antiinflamatorios y retomar la actividad física, ya que estos pueden enmascarar el dolor. En la recuperación, también podemos hacer uso del calor, siempre que no tengamos hematoma. Cuando el dolor agudo ha desaparecido, se debería comenzar con un estiramiento ligero, hasta donde el dolor lo permita. Se debe sostener cada estiramiento durante 10 segundos en series de 6, 4 veces al día. En general, ante la persistencia de dolores fuertes, se recomienda no proseguir, exigiendo a la parte afectada más ejercicios o movimientos, ya que se puede lesionar aún más la zona y dejarla incapacitada por varios meses. Algunos de los factores de riesgo que causan la rotura fibrilar son el sedentarismo, porque debilita la estructura del músculo, la desnutrición, que debilita la capacidad de contracción de las fibras musculares, ya que se adelgazan, la circulación arterial y venosa deficiente, que impide el aumento de flujo sanguíneo, que nos exige el ejercicio físico. Por lo tanto, aparece la acumulación de ácido láctico y por consiguiente las famosas agujetas. Ciertas enfermedades del metabolismo, por ejemplo la diabetes. La práctica del ejercicio físico sin el debido calentamiento que previene la rotura, aunque no anula su aparición. Y un estiramiento brusco o sobreesfuerzo con signos de fatiga muscular. Bueno, queridos oyentes, y eso es todo por hoy. Podéis hacerme llegar vuestras dudas y consultar mis podcasts en flmradio.com. Nos despedimos hasta el próximo programa de No todo es correr,